on a night like this. So glad you came around. Hold on to me so tight, heat up some coffee grounds. We've got so much to talk about, so much to reminisce. It sure is right on a night like this. Esta noche y tú, estoy feliz que estás aquí. Ven, abrázame, no me sueltes. Debes estar conmigo. Yo tengo tanto que decir, porque eres mi amor. No hay nada mejor que esta noche y tú. On a night like this, so glad you're here to stay. Esta noche y tú, estoy happy que estás aquí. Ven, abrázame, don't let go. Debes estar here with me. Yo tengo tanto to say to you.